Miércoles 6 de abril. Querer ser Dios. En el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel usó una figura de lenguaje que representa la ubicación del gobierno de Dios, o el cielo mismo. Cuando Ezequiel describió a Lucifer en el monte de Dios, sus palabras mostraban la elevada posición que Dios le dio a este ser creado y los privilegios que se le otorgó. Otros casos en la Biblia indican que una experiencia en un monte tenía mucho significado. Por ejemplo, Moisés subió al monte para encontrarse con Dios. Éxodo capítulo 19, verso 20. Y Jesús y tres de sus discípulos se encontraron sobre un monte alto, donde el Señor experimentó la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. En la expresión, en medio de las piedras de fuego te paseabas, Ezequiel capítulo 28, verso 14, el profeta Ezequiel usa el simbolismo para indicar la presencia de Dios. Piedras de fuego. El Señor apareció a Moisés, a Aarón y a los otros líderes de la siguiente manera. Y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Éxodo capítulo 24, versículo 10. A pesar de todos sus privilegios, Lucifer permitió que pensamientos equivocados entraran en su mente, que eventualmente lo llevaron a su rebelión y ruina. Escucha Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, otro informe de la caída de Lucifer. ¿Qué principios están aquí en juego y qué podemos aprender de ellos en nuestras tentaciones y luchas? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Los antiguos romanos a menudo creían que cuando un emperador moría, llegaba a ser un dios, lo que explica las últimas palabras de Vespasiano, me parece que me estoy convirtiendo en un dios. La tentación de jugar a ser dios puede ser más sutil de lo que nos damos cuenta. Cuando juzgamos los motivos de otras personas, cuando asumimos prerrogativas que no nos corresponden, cuando procuramos controlar a otros en formas que son inapropiadas, ¿no estamos en cierto modo procurando jugar a ser dios? Medita en las formas sutiles en que todos podemos estar en peligro de ponernos en el lugar de Dios. ¿Cómo puedes haber hecho lo mismo? ¿Cuál es realmente la única cura para este engaño peligroso, pero a menudo sutil?